pensado en él. Fíjate bien, lo tiene todo tramado y lo peor es que es con puros clichés. Así que algo vas a tener tú que hacer, o si no, me voy a tener que entrometer como el surfista que no lo pudo hacer. Pero es un entrenador, él hace fortalecer. Lo único que tiene va a doler, como el skater que se tiende a caer, pero tira ese truco una y otra vez, como el cineasta que no pudo detener. Pero su filme es lo más visto del mes. Tratando de convencer.